Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, Lobo, y que nos va a acompañar David por unos minutos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, súper bien. Más con este temita que vamos a tratar el día de hoy. ¿Quién nos dice cuál es el nombre del tema? Dar el primer paso y seguir adelante. ¡Arriba, totota! Dar el paso hacia arriba, dice. Dar el primer paso y seguir adelante. Y seguir adelante, ¿no? Pero bueno, este puede tener un significado muy distinto para cada uno de nosotros. ¿Qué entienden ustedes si yo les digo, a ver, den el primer paso, sigan adelante? Cuando algo te detiene en tus, en tu forma de pensar, estás bloqueado y la única forma de que te vas a desbloquear es dar el primer paso. Ok, ¿y tú, Lobo? Llega a pasar de que nos da miedo dar el primer paso, pero una vez de que lo damos decimos, ¿por qué tanto miedo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y tú, David? Yo creo que eso es un reflejo de lo que es la vida en general, desde que tenemos uso de razón y nos vemos enfrentados a tener que tomar un primer paso, tomar una decisión, y ya una vez que la tomamos ya no nos queda otra que seguir adelante porque no se puede ir en retroceso. Sí, una vez que ya te lanzas, te lanzaste, ¿no? Ya diste el primer paso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien está en un momento de su vida que dices, haga lo que haga, no lo disfruto? Haga lo que haga, no soy feliz. Haga lo que haga, no puedo ponerme tranquilo. ¡Wasa! ¿Qué pasó, David? ¿Cómo estás? ¿Tienes algo que contar? No, tengo que decirlo, hijo, por favor. ¡No, me da un chavo! ¡Ah, sorry! ¿Qué pasó? Vamos a decir la próxima. Es que siempre le llegan los temas al Lobo. Sí, al Lobo le llega al corazón. Entonces va a haber mucho. Desahógate, Lobito. Es su terapia, ya sabemos, ¿no? Se vale llorar también, se vale gritar. No se vale tomar, pero. ¡Laura! Laura se fue, esa es la canción. Déjala ir. Bueno, ¿en qué me quedé? Que algunas veces las cosas no van bien. No van bien, no te hace feliz. Dices, bueno, tengo mi pareja, o no tienes pareja, porque dices, no quiero tener pareja, pero no soy feliz. O con pareja, sin pareja, con dinero, sin dinero, con trabajo, sin trabajo. Entonces, hagas lo que hagas, dices tú, no estoy disfrutando de mi vida, no estoy disfrutando de estos momentos. Entonces, alguien te dice, o tal vez una vocecita, un terapista, un amigo, un ser querido, te dice, ¿sabes qué? Para salir adelante, tienes que dar el primer paso, ¿no? Relájate, Lobito. El primer paso, a ver, Lobito, ya que estamos hablando aquí directamente. Cálmate, es darte cuenta y ser consciente de que no estás disfrutando de tu momento, ¿no? Sí. Es el primer paso, reconocer que no estás disfrutando de tu momento. Y creo que a todos nos pasa. Puede ser porque tuviste una mala mañana o una mala noche, tal vez no pudiste dormir, tal vez te pegó algún tipo de malestar, ya sea físico, emocional, alguna noticia que recibiste y decías, no, o sea, esta noticia no la quería. De repente nos suceden ciertas cosas que lo único que nos queda es decir, este día te pongo un tache y me fue muy mal o me fue muy bien, ¿no? Pero independientemente le pones el tache o la palomita, es lo que te toca vivir. Sí. Y entonces, si nos toca vivir este tipo de circunstancias, entonces hay que pues dar ese pasito y decir, ok, no me gusta, no me siento bien, no, tal vez no soy ni feliz ni nada, pero voy a empezar a olvidarme de mi ego, me voy a olvidar de esa vocecita que me dice, deberías estar en este otro lugar, deberías de tener otra situación a la que estás viviendo, y decir, ok, voy a dejarte a un lado, ego, porque lo que estoy viviendo es exactamente lo que me toca vivir, ¿no? Cuando uno empieza a programar su día, ya sea para todo el resto del día, o para mañana, o para la semana, o para el mes que viene, independientemente de lo que tú estás planificando, te puede causar o satisfacción y decir, ah, en mañana, o la próxima semana, o en un mes, o en un año, voy a tener esto y sé que me va a ir muy bien, ¿no? Porque ya lo tienes planificado. Y te puede dar esa sensación, ah, ok, puedo disfrutarlo ahorita en este momento porque me estoy imaginando las cosas como van a suceder. Pero si lo que ya te estás imaginando es algo tétrico o algo malo, algo que te causa miedo, malestar, entonces este momento de convertirse a estoy feliz se puede convertir en algo muy trágico, ¿no? Muy temeroso. Pero independientemente de que sea el A o el B, que te estés imaginando que algo muy bueno te va a pasar o algo muy malo, pues todo eso está en un futuro que no existe. O sea, sí, que en tu presente no forma parte de todos esos pensamientos que te has estado no debería creando. No forman parte porque te estás imaginando situaciones que no van a suceder, pero que te las imaginas en el futuro. O sea, no existen ahorita, en este momento. No existen. No hay, claro, no ha ocurrido todavía. Eso es interesante lo que dice, porque yo quería hacer un pequeño comentario. Lo primero que iba a decir era, muchas veces nos saboteamos nosotros mismos, ¿no es cierto?, con nuestros pensamientos de decir, no todo lograr. Sale mal, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y porque el día no va como yo quisiera que... Preferiría otro día al día que estoy teniendo. Y no solamente eso, pero además empiezo a culpar a cosas o a gente. Es decir, esto me está pasando, pero culpa de... Exactamente. De Laura. Correcto, en el caso del Lobito, siempre es culpa de alguna fémina. Pero el caso general es diferente, el Lobito es una excepción. Entonces ocurre eso y uno se empieza, y los pensamientos a veces en realidad no sirvo para esto, no. Que no. Muchísima negatividad, exacto. Y al final eso nos juega una mala pasada. Entonces es complicada la situación que plantea, ¿no es cierto?, Venus, porque dice, lo que viene realmente viene, pero va a venir como venga. Muchas veces la gente toma decisiones y dice, no voy a ir a la fiesta porque me van a mirar, no sé, mal, o va a ir fulano o fulana de tal que no me cae bien. Y sucede que a veces ni siquiera...

Así es el espíritu de tu radio. Mi natora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Mi natora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Mi natora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Tora tora tora. 7 de la noche con 17 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de dar el primer paso y seguir adelante. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta? ¿Tienes llantitas? Bueno, empiezas, ¿no? Siempre tienes que empezar dando un primer paso, un primer pedalazo, ¿no? Y si no hacemos eso, el primer paso, pues obviamente no vamos a poder continuar un segundo. Caso. Y sobre todo el lobito, ¿no? Sí, mira, tengo. Si tienes ahí tus marcas, las marcas del zorro, esas son las marcas del lobo. ¿Y cómo es la marca del lobo? ¿Una L? ¿Una garra? Yep. ¿Te puedes imaginar una garra de lobo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Y bueno, continuando con el tema y continuando con... Palomita. Sí, con el autobalcón de lobo, que ya nos está diciendo que hoy no fue un buen día, o no sé qué día no haya sido un buen día, pero él está muy metido en este tema, ¿verdad, lobo? Entonces, cuando en ocasiones, como el lobo, como nosotros, no logramos encontrar ese camino o esa respuesta, y cuando todo nos resulta complicado, porque dices, por más de que haga todas estas cosas ahorita, yo no me puedo sentir feliz. Y la verdad es que a todos nos sucede, por más de que uno esté muy abierto a lo que la vida nos da, a veces hay cosas que no comprendemos. A veces está muy fuera de nuestro alcance de entendimiento, ¿no? Lo aceptamos, pero tal vez en el momento lo sufrimos, o nos sentimos heridos, o nos sentimos en cierta manera, ¿no?, desprotegidos. Y el tener ese tipo de sensaciones obviamente nos hace sentirnos mal físicamente, emocionalmente, y atraer, pues obviamente, a nuestro entorno todos este tipo de emociones con otras personas. Entonces, lo ideal sería de que siempre estuviéramos felices, que siempre estuviéramos cambiando nuestra percepción. Ah, no me gustó esto, lo voy a pintar ahora de color rosa. No me gustó cómo me habló, ok, lo voy a tomar como que la persona así habla, ¿no? No lo voy a tomar como algo que vaya a un ataque hacia mí. ¿Por qué? Porque yo soy la que decido, nosotros somos los que decidimos lo que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que no tenemos el control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí tenemos el control de lo que hacemos con lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Me parece muy bien. La verdad es que tenemos que cambiar nuestras paradigmas para poder cambiar cómo nos relacionamos con el medio ambiente y en general cómo vemos las oportunidades nuevas que se presentan cada día. Lobo está aprendiendo hoy que pues no todo es acerca de él, y también está aprendiendo que tiene que dejar al ego aparte para poder disfrutar de su presente, porque si algo es cierto del ego es que nunca te va a dejar disfrutar de nada, especialmente del presente. Exactamente. Y es muy triste, ¿no? Porque es cierto, cuando alguien se despierta y ya se despierta enojado, y uno no sabe por qué. ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento bajón? ¿Por qué siento que el día no me va a ir bien? Etcétera, etcétera. Empezamos a poner en nuestra mente pensamientos que refuerzan esa emoción. Y en lugar de decir, no, hoy es un gran día, o sea, cambiar toda la perspectiva, tienes esa oportunidad de hacerlo. Entonces, es una invitación para que nosotros lo hagamos. Constantemente lo hacemos, pero en sentido contrario, la inversa. Empezamos a sentirnos mal o a enojarnos, y empezamos a recordar otras cosas que también nos dan alimento para enojarnos más. O si me siento víctima, pues empiezo a poner ciertos pensamientos del pasado o ciertas cosas que me imagino que pueden suceder del futuro en el que me siento peor. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque estamos más acostumbrados a escuchar esa vocecita del ego en la que te dice, necesitas de atención, necesitas de paz, necesitas dinero, necesitas amigo, necesitas amor, necesitas felicidad. Exactamente. Y en cambio, si escuchamos la otra voz, la que es la verdad, la que viene desde tu espíritu, la que viene desde tu alma, de tu esencia, y te dice, a ver, tranquilo, eso que estás escuchando, tú lo has inventado. ¿Por qué? Porque te has inventado todo este personaje, tú te has inventado el ser buena onda, el ser la persona más querida o más odiada, tú te lo has creado, tú te lo has inventado. Exitoso. Más merecedora. Exactamente. Bueno o malo, tú lo has creado. Entonces, si tú lo creaste y no estás a gusto con eso, no estás feliz con eso, ¿cuál es la solución? Pues darte cuenta de que puedes inventarte otra cosa. Exactamente. Y si te funciona inventarte ahora de que, okay, soy la persona más optimista, soy la persona más feliz, soy la persona que acepto lo que la vida me da y que me la enfrento con todo el ánimo, con todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer hasta donde yo pueda. Si quieres inventarte ese personaje, está bien. O si quieres, de otra manera, aceptar lo que estás viviendo, porque así es perfecto, sin crearte ningún personaje, pues eso es lo ideal también. Ya sea a través de un personaje o ya sea aceptándolo a través de tu esencia, a través de tu espíritu. Nada de lo que vivimos es incorrecto, nada de lo que vivimos es un error, nada de lo que vivimos fue algo que no debió de haber sucedido. Todo lo que ya viviste fue perfecto, lo que estás viviendo es perfecto, y si quieres pensar en un futuro, lo que vas a vivir también va a ser perfecto. Entonces, ¿a qué hay que temerle? Y especialmente para la gente que está sintiendo con algo de culpa o sintiendo que van a morir o que probablemente no se van a dar las cosas como ellos quisieran que se dieran, hay que recordar que dentro de las situaciones más difíciles siempre se encuentra alguna semilla de oportunidad y siempre se te da esa oportunidad para que aprendas. Y si aprendes, no te vuelve a pasar. Y si aprendes, vas a saber que esa es la razón por la que estás viviendo. No para ganar, no para que te salgan las cosas perfectas. Es para aprender estas lecciones. Y si no las aprendes, pues tampoco pasa nada. Entonces, hay que tomarlo con calma y saber que la paz ya la tienes. No necesitas buscarla. La felicidad ya la tienes. No necesitas buscarla en nada externo. Nada externo, perdón. Exactamente, y otra cosa muy importante que a través del ego lo hacemos, nos dejamos influenciar por lo que los demás piensan. A veces uno quiere sentirse a gusto, cómodo o aceptado, más que nada, esa es la palabra, buscar aceptación. Y escucha consejos, que tal vez esos consejos no son los mejores para ti y te los crees como que son los mejores. Si te dicen, tú crees que debería de estar haciendo esto mejor de esta manera, y te dicen sí, entonces ya te pones un estrés. ¿Por qué? Porque crees que eso es lo que tienes que hacer por dejarte influenciar de un pensamiento, de una opinión de alguien más en la que tú contribuiste, ¿no?, para hacerlo de esta manera. Entonces, no te dejes influenciar. Si te vas a dejar influenciar, déjate influenciar por las personas que son totalmente rectas y que son elevadas en conciencia, ¿no? Es muy fácil, o sea, contaminarnos si te sales y de repente está haciendo mucho viento y polvo, es muy fácil ensuciarte, ¿no? Y darte cuenta de que estás sucio. Y es muy difícil que igual, de igual manera sales al ambiente y te llenas de ese polvo, de esa contaminación, de pensamientos que vienen de terceras, cuartas, quintas personas, e inclusive tal vez de tus seres queridos, y te las crees tan reales que dices tú, bueno, pues algo tengo que hacer para solucionarlo, para solucionar mi vida, porque algo no está cuadrando en mí. Entonces, en lugar de pensar de esta manera, nos tenemos que sacudir el polvo, sacudir esa basura y darnos cuenta de que podemos limpiarla, podemos recogerla y quedar limpios en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y decir, ok, hoy puedo ver con claridad, hoy puedo darme cuenta que el primer paso que tengo que dar es reconocer de que el paso no lo estaba dando porque me quedé estático, me quedé estática en este momento, visualizando un futuro, recordando un pasado y el presente dejándolo desapercibido. Entonces, hoy puedes dar el paso hacia adelante y decir, estoy aquí, estoy en el ahora, y en el ahora yo decido ser feliz, en el ahora yo decido cambiar mi perspectiva. No me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy sintiendo, pero soy consciente de que es mi creación. Sasqualín. Increíble. Es, algunas veces, como tú dices, de que nos quedamos nada más pensando en lo que en realidad nos creemos que nos está pasando, en vez de pensar en las cosas positivas, ¿no? Exactamente. Entonces hay que actuar si queremos ser feliz, si queremos seguir adelante, tenemos que actuar. Y como ya lo hemos comentado muchas veces, la línea de la locura y la cordura es muy delgada. Entonces, cuando estás triste, cuando sientes que las cosas no te salen, estás brincando esa línea hacia la locura. Pero puedes estar despierto y consciente, ok, ah, me brinqué por acá, me voy a regresar, me voy a la cordura. En la cordura sé que eso, o sea, no me sirve de nada. ¿La locura para qué? Entonces me pongo a ver una película de otros personajes que también son inventados y de una historia ficticia, que cuando se acaba la película, se acabó el show, ¿no? En lugar de crearnos nuestra propia película que no nos está gustando. Sí. Retake. Sí, bueno, y hay que actuar para ser feliz. Hay muchos estudios que demuestran que el estar estancado en la vida a veces es hasta físico, ¿no? O sea, es una falta de movimiento, pongámoslo así. O sea, a veces es mental, pero generalmente también te afecta físicamente. Entonces, cuando uno deja de ser feliz, hay que empezar a tomar los pasos para hacer de nuestra vida algo que nos guste y algo que nos haga felices cada día. Entonces, para empezar, hay que hacer ejercicio, hay que dejar ir los malos hábitos, hay que comenzar a meditar en las mañanas y hay que empezar a ver la vida desde el punto de vista interno, desde esa sabiduría ancestral que viene, que todos la tenemos y que está presente en el momento en el que tú te das 5 minutos para darte cuenta qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está pasando dentro de ti y qué cosa nueva, maravillosa estás aprendiendo de ti en este momento que hace la meditación. Ok, muy buenos consejos que estás dando, Marte. Hay una frase muy interesante que ahorita estabas comentando. Spencer Johnson dijo, en un minuto puedo cambiar mi actitud y en ese minuto puedo cambiar el día entero. Wow. Lo que quiere decir es carpe diem. Seize the day, como dicen los Dead Poets Society Boys, ¿no? Yeah. Y es cierto, o sea, te empiezas en la mañana, empiezas enojado, todo deprimido, todo cansado, todo cansada, y en ese minuto puedes cambiar tu actitud y ya te cambia todo el mundo, todo el día entero, ¿no? Inclusive cambias tu mundo de todo lo que tú estás viviendo. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura, dura.

Todo está bien. ¿Sí? Le cambió todo su día en el último minuto del programa. Antes de irnos a una pausa. Sí. Pues ya, se ya para el programa, producción me empieza a quejarse de que es demasiado dinero el que me pagan. Que no viene suficiente como para ganar ese dinero. No, no para que vengas bajón, ¿no? Así le. No, si yo estoy happy. No, él trae el tema. Él trae el tema. Él viene así como que calibrado para hacer programas. Sí, correctamente. Eso es lo que no sabe de producción, ¿no? El director, o sea. A ver, ¿cómo es posible de que siempre el tema viene conmigo? ¿No? O sea, ¿qué más quieren? Exacto, ¿verdad? Sí. Bien, así que producción... lo tengo cargado en la espalda. Ya se lo quito. Se maqui, me maqui. Como el velador, el explorador de la mochila. No. ¿Cómo? ¿No te lo lleves? Y no he ido a ver la película. Wow, qué bueno. No me han llevado a ver la película. Me han llevado. A ver si alguien me invita por aquí, alguien que está escuchando, ¿eh? Okay. Bueno, el siguiente punto es que valores lo que sientes. Entonces, para empezar, pues tienes que entender el ritmo de tu vida, ¿no? Tienes que entender para dónde vas. Y ya que te hayas dedicado un poco de tiempo para saber a dónde vas, entonces sí puedes valorar si lo que sientes es verdadero o si te estás imaginando algo totalmente que no existe. Hay mucha gente que de repente se suelta cuando ya llega a un punto que ya no resiste la tentación o la ira o el enojo o la tristeza y lo hacen en un momento que explotan y empiezan a hablar de cosas que ni siquiera existen, ¿no? Y nos quedamos así como que... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Y entonces? ¿Y qué pasa? No sé, ustedes díganme qué es lo que pasa entonces. De que algunas veces ese tipo de actitud llega a ser mala para nuestras vidas, ¿no? De que explotamos, decimos cosas que no deberíamos y gente se queda, ¿qué onda, güey? Ustedes como hombres y en su experiencia, no. Vamos a decirlo más en su experiencia, porque no todos los hombres usualmente lloran. ¿Ustedes si tienen ganas de llorar, lloran? No. ¿Tuvo muerte? Yo sí. Yo nunca te he visto. No, bueno, pues a mí me sale cuando... En momentos en el... Cuando pierdes Dallas. Cuando pierdes Dallas. Oh, my God. Los Pumas siguen regando la... O sea, yo pensé que ya ni eras fan de los Pumas. Pues es que ya no soy. Ya con todo lo que han perdido últimamente. Se me quitó el personaje fan Pumas. Sí, se les acabó la fanaticada. Bueno, por lo menos hoy escuché que el Cruz Azul, que iba ganando a Monterrey, terminaron empatados. Ah, ok, qué bueno. Eso es bueno saber. Vea, Patricio, es muy bueno saberlo. Pero bueno, el punto es que valores lo que sientes. O sea, que no dejes pasar algo que ya percibiste en ti y de repente digas, bueno, es demasiado exagerado o no tiene nada que ver. O sea, tiene algo que ver. Todo lo que hacemos tiene algo que ver con nosotros. Y el hecho de que algo te lo saque a tu vista para que lo puedas ver como un espejo así reluciente es la oportunidad de poder observar esas cosas en uno mismo. Muy interesante. Lástima que muchas veces lo atribuimos a que el espejo no es nuestro reflejo, ¿no? Que si lo viéramos exactamente como lo acabas de decir, yo creo que estaríamos como la palomita de la paz. Dices tú, ok, ya me quité tantas cosas que vi, que ahora sí puedo ser o sentirme libre de todo pensamiento egocéntrico, ¿no? Y bueno, valorando lo que sientes... Y pasan los aires aquí. Disculpen si escuchan algo. ¡Zorrillazo! Sí, andan unos zorrillos que en cada pausa que di. ¡Lobo, no te lo lleves! Ah, no, zorrillo, ¿no? Y bueno, regresando, ya me perdí otra vez. Es muy importante, yo les preguntaba de que si cuando tenían ganas de llorar lo hacen, porque es muy necesario. Si tú necesitas llorar, tienes que hacerlo, no importa si te están mirando o no importa si dejas salir la tristeza. Muchas veces no lloramos y cuando llegamos a llorar sientes hasta un dolor, y ese dolor quiere decir que lo has retenido por mucho tiempo, y para que realmente se te quite ese dolor físico, pues tienes que sacar esa emoción que la de alguna manera la frustraste, ¿no? Es como si fuera una bola de fuego que la dejaste allí y que está a punto siempre de extenderse más, ¿no? Entonces por eso es muy importante. Llorar es necesario para poder sustituir después esa lágrima con una bonita sonrisa. Hay programas que tal vez de repente nos hacen llorar, o tal vez sacar una lágrima, o llorar a llanto. A moco tendido. A moco tendido, dice Marte. Y dices tú, ¿por qué me pasa esto, no? La pregunta es, saca eso, ¿no? No es por qué me pasa, saca eso que traes. Yo creo que también depende de la situación, y algunas veces tenemos que... ¿Abriéndose el balcón? ¿Y luego? De que, supongamos, no es bueno llorar en medio de una entrevista de trabajo. Porque tengo un amigo que se puso. Entonces, algunas veces el hecho de que tú estás, supongamos, con tal vez con un amigo, con una persona, con un familiar, y te sientes triste, algunas veces ese es el momento para sacar ese tipo de emociones y controlar un poquito las emociones en el trabajo o en situaciones de que no son muy buenas, creo. ¿Estás hablando en alguien en particular, Lobo? ¿O al dedazo estás hablando? Al dedazo. Y bueno, pues es un consejo de Lobo, ¿no? ¿Dónde no llorar? ¿Dónde sí? Pero pues también lo está hablando desde su experiencia, ¿no? En dice la boda de tu mejor amigo. En la boda de tu mejor amigo no hay que llorar, Lobo. Está hablando desde su opinión, perdón. Porque, o sea, si de repente tú ya lloraste en una entrevista, y volver, no hay problema de que hayas llorado en una entrevista. Pero para Lobo sí, claro. Pues no vas a conseguir el trabajo, ¿eh? No importa, tal vez el otro trabajo que de la próxima entrevista. Pues entonces, en vez de ir a un psicólogo, el Lobo una vez necesita ir a una entrevista de trabajo. Ay, ay, ay. No es muy genial, ¿Qué lana se va a ahorrar ahí, o sea? Y teniendo trabajo. Tenemos que buscar entrevistas de trabajo que nada que ver ahí. ¿Y por qué quieres ser conductor del tren? Tal vez si lloras en la entrevista y siempre están con rodeados de gente muy impulsiva, muy corajuda, muy emocionalmente inestable hablando, ¿no? Emocionalmente. Ya me estoy cruzando las palabras otra vez, gracias a que aquí mis dos compañeros están totalmente perdidos en su... Está bien, que saquen toda esa risa. Sáquenla. Estamos escuchando. Estamos llorando. No, estás escuchando. Pues estoy hablando. Trabajas con gente culé. Oh, ahorita las repeticiones. Sí, está buena. Gracias por la invitación. Estoy muy contento. Entonces ahí creo que el primer paso, pues, para Lobo no es tan difícil. El primer paso ya lo dio. Ya fue su entrevista del día. Y bueno, pues, siguiendo con... con el tema. Con el tema. Va una pregunta para los tres. ¿Qué haríamos? Y para la audiencia. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Si no tuviera miedo. Es una pregunta que nos debemos plantear cada día para dejar de lado aquello que realmente nos da miedo y poder hacerlo. Y hay muchas maneras de hacer las cosas y es importante hacerlas en la forma en que nos sintamos cómodos. Porque a veces dice, tengo miedo de aventarme pues tal vez un paracaídas o tengo miedo de ir a esquiar o tengo miedo de correr un maratón o tengo miedo. Pero luego tienes que decirle, tener el miedo de perder el trabajo, de no tener dinero, no tener lobitas, sí, que lo haces sin su apartamento, de que no puede reparar su auto, de que no puede viajar o tiene que trabajar. ¡Salud! Sí, o sea, todos esos miedos son los que lo detienen, porque los extremos como que no... Eso sí. Y eso, no eso le ve el problema. Si se mata, se mata. Ese es el claro ejemplo de cómo el miedo no existe. Para muchos de nosotros, el miedo es tirarnos de un bungee, de un avión, de un helicóptero. Para el lobo no es el miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no existe para el lobo en la expresión en la que yo le estoy diciendo, para él no existe. Y el miedo que tiene el lobo, que tiene Marte, tal vez yo no lo tenga. El miedo que yo tengo, tal vez ellos no lo tengan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es una invención de nosotros. Cierto punto, sí. ¿Cierto punto? No, sí, es una invención. Sí, sí, igual. Sí, bien. Ya no sé si está en la película. Dijo, ¿no? ¿Deja? ¿Qué? ¿Dijo? Replay, replay. Tendré que ponerle más atención a la grabación. De Osco, menos. Cuando están bailando la parejita y el cantante dice: ¡Fuck you, how are you! Y siguen bailando y sacan más, ¿no? Así el lobo como que lo dijo muy despacio. ¿Escucha bien? ¿No escucha? ¿Escuchaste, Marta? ¿Quién sabe? Con el lobo, lo que dice ya es tan extremo que ya lo tomo como algo natural. Bueno, pues. Entonces, el consejo, los consejos principales ya para terminar casi el programa, es de que para dar el primer paso y seguir adelante, hay que comenzar el día con equilibrio, ¿no? O sea que ahorita ya se está terminando el día casi, entonces puedes terminarlo con una diferente actitud, ¿no? Si ahorita no estás bien emocionalmente, si ahorita estás enojado, tal, la, la, la, la, ahora es tu oportunidad de comenzar tu noche con otra percepción de lo que estás viviendo. Y de alguna u otra manera, o sea, dejarte fluir, dejarte llevar con la vida. La vida nos está moviendo y nosotros pensamos que nosotros estamos soplando para que nos mueva para acá, que nos mueva para allá, y no es así. Creemos tanto, tenemos tanta confianza en nosotros, en nuestras actitudes, que nos volvemos demasiado egoístas al querer cambiar las cosas que nos están sucediendo, cuando ya están sucediendo por alguna razón. Y esa razón es que es perfecta y que la tienes que vivir, ya sea molesto o ya sea feliz, pero es tu decisión y la tienes que vivir como se te está dando, ¿no? Entonces, creo que como estaba diciendo Marte, de que toma un minuto para cambiar tu forma de pensar. Entonces, no importa si es en la mañana, si es a mitad del día o si es en la noche. Y algunas veces es el hecho de que, oye, voy a tener que ir a la fiesta de cumpleaños de mi hermano y va a estar esta persona. Entonces, así como que ahí ya te estás arruinando la tarde tú mismo. Entonces, como dicen, ¿quién sabe si esa persona va a estar o no va a estar? Tal vez no esté y te la pases súper bien, entonces, ¿para qué te preocupas, no? Sí, así que, hermanos del lobo, por favor, antes de que hagan la fiesta, díganle, a ver, ¿quién quieres que no vaya para tacharlo de la lista, no? Puede ser una fiesta para el lobo, nada más. O sea, si funciona una cenita, mejor, ¿no? Una cenita. O sea, lo invitas, no sé si llegues tú a la fiesta, pero pues va a ser la fiesta del lobo, ¿no? pues así fue más o menos. O sea, a un table, ya. Ya, o sea, directamente al table, ¿no? O sea, sí, por eso es el otro. La cena se la dejas lista. Y por eso es el otro consejo, ¿no? Elegir sí, una acción que quieras realizar. Luego no te va a fallar el table y comida. O sea, esas dos cosas. Y el chupe. Y bebida. Pero no junto, porque el lobo, en cuanto empieza a chupar, empieza a guacamole para todos. Sí, hay que elegir, ¿no? Hay que elegir qué es lo que quieres hacer. Y elige libremente lo que hará diferente tu rutina habitual. La mayoría de nosotros decimos, ¿qué hiciste hoy? Lo usual. ¿Qué hiciste en toda la semana? La rutina. No es rutina, no es lo usual. Cada día es totalmente diferente. Cada momento que estamos viviendo es totalmente diferente al segundo anterior que hemos visto. Hoy estaba en el jardín, estaba cortando unas hierbitas y me estaba acordando de un programa que tuvimos de Venus versus Marte del bambú, ¿no? ¿Te acuerdas, Marte, de que el bambú tarda 7 años? En crecer. Tú lo ves ahí y dices, no sirve. Y en 7 años, pasados los 7 años, en tan solo mes y medio, crece 30 metros de altura. ¡Wow! Pero lo sorprendente es que lo que estaba creciendo era en el interno, en su interior. Las raíces estaban expandiendo para tener esa fuerza para salir, para crecer. Entonces, es como un recordatorio para cada uno de nosotros, recordar que somos como el bambú. Entonces no necesitas estar ahí siempre sonriendo cuando dentro de ti existe la paz, existe el amor, existe la alegría, y es lo que realmente importa para poder estar fuerte. Y lo más chistoso es de que cuando tú tienes la paz interna, algunas veces no la tienes que expresar, así simplemente se da. Pero tú, cuando tienes esa energía negativa, por más de que la tratas de ocultar, la sacas, ¿no? Sácala. Exactamente. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Lo vamos a terminar un poquito antes de lo usual. Pero recuerden que la repetición ahorita va a estar a las 9 de la noche. Y fíjense en lo que yo digo, porque quién sabe. Sí, y bueno, si hay un error. ¡Va a ser mágico! Si hay un error en el audio, pues. Ahí lo vamos a escuchar, perdón, ¿no? Porque sí, tuvimos problemas técnicos, entonces no sabemos, y ahorita no hay tiempo de edición, no está la persona que nos edita, entonces así va a ir ahorita la producción. Bueno, muchas gracias, Lobo, muchas gracias, Marte, por este programa y por estar presente. Venus, y esperamos contar con tu presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Así es, si estuvieron escuchando su programa, Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura.